Soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, estáis escuchando Música Casual y cada lunes en directo estamos aquí de 8 a 10. Luego también nos puedes escuchar en otros horarios. Para escucharnos en directo de 8 a 10 aquí en Agora Sol Radio y en Radio Vallecas simultáneamente. Ya estamos casi terminando el año y vamos a empezar haciendo unos pequeños resúmenes de lo que ha acontecido en este programa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa. Pues sí, sí, sí. Casi acabando el año, felicitamos y saludamos. Yo lo de felicitar, como luego está la sección del tal día, se me pira ahí, ¿no? Bueno, felicitamos a quien cumple años hoy. Y saludamos a nuestra clientela maravillosa que nos escucha, aunque ya casi cerrando 2023, pero que no sea esto un mensaje navideño, por favor, ¿verdad, Rafa? Ya veremos. No, algo tenéis a mis espaldas es tramado. Que no, es que es imposible. Bueno, buenas noches a todas aquellas personillas, orejillas que nos escucháis como todos los lunes. Y sí, no iba a ser más. Vamos a despedir casi, porque nos quedan dos o tres programas, pero coinciden los lunes en días muy festivos, con lo cual de la Navidad va a haber que hablar. Es el tema, está claro. Estamos iluminados por la Navidad. Bueno. Esto es así, vamos a echar una miradita al pasado para repasar la lección, porque nos vamos a preguntar a nosotros mismos qué ha pasado por aquí este año, ya que posiblemente sea el último programa en directo. Pues vamos a dar buena cuenta de los discos del mes que hemos tenido en estos 12 meses y también pues de algunos invitados especiales que hemos tenido, bueno, esos momentos teatreros. Me está sonando tal año como este. De todo un poco. Mira, podías haber preparado hoy eso. Tal año como este. ¿Qué pasa? Es lo que estamos, ¿no? Eso lo hacemos también el año que viene. Pero sí, sí, tenemos como siempre las secciones habituales y mucha música, que 12 meses dan para muchos programas, muchos temas, muchas canciones y muchos descubrimientos musicales. Y muchos discos del mes también. Como mucho. No, libramos. Eso está limitado. En agosto está limitado. 11. Por mucho que sea bisiesto el año, no hay 13. No. Como cerramos por vacaciones. Por calor. Por en calor. Agosto. Cerramos por calor. Pero bueno, siempre podemos poner el disco del mes de agosto, que nunca lo fue. Eso sí. Y hoy sí lo es. Vamos a empezar con un tema de Susan Santos, que está haciendo un crowdfunding para su sexto trabajo. Es en Berkami y quedan pocos días. Si queréis colaborar con esta gran guitarrista de blues, lo podéis hacer a través de Berkami, que tenéis ahí unas ofertas, CD, camisetas y algunas cosillas más. Susan Santos, grande, grande, guitarrista y cantante manchega, ¿no? No, extremeña, hombre. Extremeña. Cuidado que no se enfaden los extremeños. Los extremeños. Ni las extremeñas. ¿Por dónde vamos con esa bebida? Cuidadito con eso, ¿eh? Pues bueno, pero también los manchegos tienen su arte, ¿eh? Sí, sí, hay bastantes también. De este anterior trabajo al que va a sacar, que se va a titular Sonora, vamos a ir con No dar la vuelta. No, sí, no hay retorno. No hay retorno. No hay retorno de Susan Santos. Y vamos a poner el tema Heaven or Hell. A Susan Santos, vamos a continuar con nuestro disco del mes. Como ya sabéis, es el disco de los Mambo Jambo. En esta ocasión, Dani Melo saca un disco con esos 12 músicos y esa impresionante sección orquestal de viento y, bueno, con una potencia increíble, que se llama la Mambo Jambo Orquestra. Y este disco, llamado El Gran Ciclón, tiene temas con muchísima fuerza, como hemos estado escuchando estos dos últimos días. Mambo Jambo está presentándolo por varias ciudades del territorio español con gran éxito. Y estábamos ahí intentando que vinieran, nos visitaran en el programa, cosa que todavía no hemos conseguido, pero nosotros perseveramos y siempre intentamos por lo menos conseguirlo. Que hubiese venido al programa en directo, por teléfono sí. Por teléfono nos entrevistado. Unas cuantas veces. Unas cuantas veces, sí, pero queremos verle la cara aquí en directo, vivo y en directo, sí. a menos de un metro de distancia, como dice la canción. Vamos a ir con Doctor Serpiente. De su disco El Gran Ciclo. Una colección de los mejores momentos y acústicos de música casual, como siempre aquí en Radio Vallecas. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. esta melodía ya sabéis que os voy a recordar quién cumple años, vivo o muerto, live or dead, y qué temas se publicaron justamente un 18 de diciembre. Pocas cosas en relación a temas y más personas que cumplen años, gente que seguro que habéis escuchado y algunos todavía siguen dando guerra. Por irnos un poquito más atrás, del que todo el mundo está hablando hoy, ese miembro de sus satánicas majestades, anteriormente, en 1938, Chas Chandler, músico inglés, bajista de The Animals, manager del grupo de glam rock de Slade y también de Jimi Hendrix Experience, murió en 1996. Curiosamente, para ser bajista, medía 1,93, que parece que es como una incongruencia, simplemente por lo de bajista, es un chiste fácil. Era lo que estaba esperando, una sonrisa de apoyo. ¿Eso quiere decir que los saxos altos juegan al baloncesto? No, pueden ser pequeños. 5 años después, 1943, que esto, fijaos, todavía era pues la Segunda Guerra Mundial, nace Keith Richards, que cumple hoy 80 años, inglés, miembro fundador de The Rolling Stones desde 1962 con Mick Jagger y Charlie Watts. Tiene también trabajos en solitarios y proyectos como The New Barbarians con Ron Wood. Es la mitad del motor creativo de los Stones, componiendo casi todos los temas del grupo y siendo voz principal en 2 canciones, Happy y la que os vamos a dejar, que es You Got the Silver, Tú Tienes la Plata. Y ahora os cuento una anécdota cuando rompa. Pues curiosamente, un 18 de diciembre, cuando cumplía 38 años, estaba en un concierto y se le lanzó un fan, subió al escenario y ni corto ni perezoso le dio un guitarrazo, se lo quitó con la guitarra. Luego ya de seguridad se hizo cargo del sujeto, él se colgó su guitarra, siguió tocando como diciendo, es mi cumpleaños y no me lo vais a estropear. Ese momentazo está en YouTube. Sí. Está ahí, vamos, sí, es fácil buscar guitarrazo de Keith Richards y se encuentra. Sí. Bueno, pues You Got the Silver, una canción de los Rolling Stones en la que él tiene el placer de regalar su voz. Hey baby, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. My cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's alright, it'll buy some time. Kitchen door. curiosamente también en 1943, y alguien relacionado con The Rolling Stone cumple años, que aunque murió en 2014, Bobby Keys, saxofonista americano que tocó con muchos grupos como Lynyrd Skynyrd, Who y concretamente con The Rolling Stone. Podéis incluso ver alguna imagen en YouTube y en Google en la que Keith Richards y Bobby Keys pues estaban celebrando su cumpleaños juntos. 1950, Randy Castillo cumple años, aunque murió en 2002, baterista de Ozzy Osbourne de 1986 a 1997, que después pasó a unirse y prefirió a Motley Crue en vez de a Ozzy Osbourne. 1953, Elliot Easton, americano, guitarrista zurdo, líder de The Cars y todo un saltarín entre grupos. Y a este sí que le podemos decir felicidades, Elliot, 69 años, una edad muy singular. Y formó parte de la Creedence Clearwater Revisited, de los nuevos The New Cars, junto a Greg Hawkins, también original de Cars. En 2011 vuelve a los escenarios con The Cars y publica Move Like This. Esta gente son de los que van y vienen siempre con sus coches. Y escuché, para cerrar este tema de las felicitaciones de cumpleaños, que aunque no es nuestro estilo, pero hay que reconocer que el tío se ha ido ganando y su hueco, hoy cumple 55 años Alejandro Sanz, madrileño, más de 25 millones de discos, 24 Grammys latinos y 4 Grammys generalistas, con lo cual felicidades, porque eso también es una larga historia. Ya le podía regalar un Grammy latino a Diego Guerrero, que lleva nominado 2 años. Ya. Pero bueno, sí, felicidades, Alejandro. Como claro, bien has dicho, aunque no es nuestro estilo, vamos a felicitarle. Pasando ya a los temas, justamente un año antes del nacimiento de Alejandro Sanz, The Beach Boys lanzan su 13º álbum. Fijaos, en 1967 ya llevaban 13 discos de estudio y su primera incursión en el soul, dejando un poco más a esa onda surfera americana, pero muy influenciados también por la Motown y la Star Record, sobre todo por artistas como Stevie Wonder. De ese álbum os vamos a dejar con Darling, cariño. Después, la cantante Björk, esta iluminada islandesa que desde muy pequeña tuvo ya relación con la música y siempre ha sido un icono en ese país tan curioso y tan difícilmente visitable, esta cantante y compositora lanzó su primer disco homónimo, se llamó Björk, pero es que tenía 10 años. El disco está lleno de versiones célebres y una instrumental compuesta por ella, interpretada con flauta, por ella misma también. Llegó a ser muy popular en Islandia, llegó a ser disco de platino. Ella rechazó varias ofertas de discográficas y nunca se publicó en CD. Pero este disco se ha convertido en un disco de culto. Y os recomiendo que de este disco, porque hay partes que son como, a ver, no infantiles, pero bueno, igual no, su voz todavía no estaba realmente curtida, pero su instrumentación en un homenaje a Johannes Kjarval, que es un compositor, ella hace una interpretación de flauta muy, muy, muy buena, aparte con una buena orquestación detrás. Este es el tema que más me ha gustado del disco de Björk de 1977. Y para cerrar la sección damos un salto relativamente grande para irnos hasta el oasis, como si atravesásemos un desierto. Concretamente publicó el single Whatever, que se incluiría posteriormente en el primer álbum Definitely Maybe de Oasis, que está sonando aquí, haciéndome ya un backstage casi. Este grupo de Manchester, ya sabéis, la escribió Noel Gallagher, pero hubo una demanda de plagio y Niels Ains fue acreditado como coautor, con lo cual ganó la demanda. Estuvo 50 semanas en las listas de los mejores singles de Gran Bretaña y fue también el single que más ha estado arriba de los de Oasis. En el arranque del tema, Noel responde ante la insistencia de su padre para que entrase en la construcción. Parece ser que no le hizo caso y le fue bastante bien. Escuchas este programa, no es casualidad, es música casual. Los lunes de 8 a 10 de la noche, en directo. en internet Radio Vallecas y agorasolradio.org. 1, 2, 1, 2, 3, ah. Hot pants, hey, hot pants, smoking, hot pants, smoking that hot pants. That bar is at, that bar is at. Check your pants up on, it looks much better time. Hoy tenemos la sección de legendarios. Tenemos al cantante de los Pogues. ¿Qué pasa? ¿No te atreves a decir el nombre o qué? Un nombre muy, muy raro. Un irlandés. No, es que si lo digo yo lo voy a decir mal igual. Sí, seguro. Claro, porque hay que decirlo con acento irlandés. A ver si Antonio controla. A ver, yo sé que ese es como... Es Ewan, ¿no? Ewan... Ewan McGregor, hombre, el Mac lo tiene. Ewan McGregor, ¿puede ser? No, ese es actor. Ah, Shane McGowan. Joder, nivel, ¿has visto? Shane McGowan. Puro acento irlandés, nada como una buena Guinness para... u otras. Sí, sí. Un nombre Shane McGowan, McGowan. Muy peculiar. Muy peculiar, le llamaban el poeta del punk, porque era un grupo de, bueno, aquella época de los... Los 80, los 90, los Pogues, cuando comenzaron su música, en aquella época de música muy transgresora y tenían mucha influencia de música irlandesa, pero al mismo tiempo una potencia dentro del punk muy fuerte. Vamos a escuchar ahora alguna canción de ellos y ahora os contamos un poco más de los Pogues. Tenemos aquí una selección de algunas de sus canciones, algunas más conocidas y otras muy desconocidas. Vamos a ver con qué empezamos. ¿Con qué empezamos? Con una conocida. Con un villancico. Un villancico. Un villancico. Venga, vamos a poner algo navideño, aunque sea así, como un destello, como si fuera la estrella fugaz. Bueno, un villancico que está dedicado a los irlandeses que se iban a Norteamérica. Pero eso fue cuando era el tema del hambre y la patata. Y... Sí, sí, claro, claro, exacto, correcto. Fairy Tale of New York, de esos irlandeses que llegaron a New York, y además le acompaña en la voz Christine McCall. Es un villancico con mucha historia. Otro día la contamos, hoy lo escuchamos. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got an unlucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. That bed. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're all so great. God, it's our love. could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus are singing "Go Away, Babe," and the bells are ringing out for Christmas Day. Shane McGowan, músico irlandés, fundador de esa banda de Pogues, era calificado cuando falleció el 14 de diciembre a los 65 años por su esposa Victoria Mary Clark como, no sé cómo decir esto, así que simplemente lo diré, Shane, quien siempre será la luz a la que me aferro, la medida de mis sueños, el amor de mi vida, un alma bella, un ángel hermoso, el sol y la luna, el inicio y el final. Se ha ido con su bella madre, Teresa. Eso dejó escrito la viuda. Músico que, con esto que cuenta su esposa, y viendo la imagen que tenía, el aspecto que tenía de punk revoltoso y bueno, y le gustaba la fiesta total, era un tipo que le daba bastante al alcohol y bueno, y a la marcha, a todo lo que ha sido las leyendas de la música, como el droga, sexo, rock and roll. Parece ser que era de los que era difíciles de parar. Un músico que creo que merece la pena recordar un poquito aquí en el programa, porque, como digo, no sé, dejó grandes canciones esta adaptación de un villancico. Luego, por otro lado, tenía temas más tradicionales del folk irlandés, que los llevaba a una música más acelerada. Y luego canciones bastante relacionadas con los estilos de la época, como podía ser, como decimos, el punky, el rock and roll y esos estilos, ¿no? Este músico, además, curiosamente, de despedida, en vez de pedir que se hiciera, bueno, que fuera un funeral al uso, que no, yo creo que eso ya él tenía claro que no, pues le hubiera gustado rodearse de bebedores. Y así ha sido. Ha montado una juerga de despedida viéndola él desde arriba, desde otro sitio. Ya te digo, una juerga que, la verdad, ¿alguna vez os habéis pensado qué os gustaría que hiciese la gente en vuestro funeral? Han hecho hasta programas con eso. McGowan lo tenía muy claro. Dijo, lo mejor para que la gente disfrute mi funeral es dejar pagadas las bebidas. Y dejó nada más y nada menos que 10.000 euros en cervezas en su velatorio. Quiso pagar una ronda más. El irlandés falleció a los 65 años y dijo, bueno, pues dejo pagada una ronda y estoy seguro que así sí va a venir gente a mi funeral. Y es en un pequeño pueblecito de Nenagh, de Tate's Cottage, que permite un aforo muy reducido. Por lo tanto, si entran pocos y beben 10.000 euros en cerveza, o bebieron, supongo que esa despedida sería sonada. Igual estarían unos cuantos días para acabarse la cuenta que dejó. Pero esto es un amigo. Eso sí es verdad. Sí. Los Pogues unieron el folclore irlandés con el punk. y en sus baladas, por ejemplo, había banjo, la armónica, la mandolina, acordeón o flauta. Muchas veces destacaban sobre sus furiosas guitarras. También tuvo problemas con la banda por el alcohol y por las adicciones al speed y a la heroína. Y a los 3 años le echaron de la banda y él grabó por su cuenta. Sí, un tipo curioso. Siendo muy, muy niño, él se crió con su hermana, sus padres, sus tíos y sus primos, todo, mucha familia en una granja así bucólica en un condado de Inglaterra. Él era hijo de migrantes irlandeses en Inglaterra. En esta granja, durante la guerra de independencia de 1919, con toda la familia, pues allí aprendió a rezar y a blasfemar y a tocar la guitarra, y se dice también que a odiar a los ingleses, aunque el destino quiso que viviera en Londres la mayor parte de su vida. Tomó toda esta música folclórica tradicional irlandesa, lo heredó del amor que tenía su madre por toda esta música. Y luego un tipo que también se metió en política, de hecho tuvo sus ideas políticas, le generaron bastantes enemistades en los años 80, que hay una época muy dura y en el Reino Unido, en Irlanda. Vamos a escuchar algo más de Shane McGowan, en este caso con los Pogues, un tema que nos ha preparado Juan Pedro. Dirty Old Town. Porque decimos, sí, a lo mejor se le dedica a Londres, esa ciudad donde vivía. Esa sucia ciudad vieja. Met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Con solo 13 años ganó el premio literario del periódico The Daily Mirror y una beca para estudiar en el colegio Westminster, el colegio donde salen todos los diputados Tories, y de este colegio pues fue expulsado por fumar y trapichear. No, no, no me quites ahí ese fondo tan bueno, déjalo, que suena muy bien. Shane McGowan también tiene, aparte de estos temas más conocidos como este Dirty Old Town que estamos escuchando, tiene algunas rarezas que hemos encontrado por aquí. De hecho, aquí tenemos un disco, un vinilo que es curioso, pues se llama Shane McGowan y los Papas, The Popes. El título del disco es More Songs About Drinking and Thinking, más canciones sobre la bebida y sobre el pensamiento, se puede decir algo así. Dice que son canciones rudas y críticas sobre la ciudad de Dublín. Yo creo que esta que suena, el Dirty Old Town, habla más de Dublín que de otra cosa. Y comenta un poco eso, una ciudad con muchísima violencia contenida, con furia incluso en las calles, pero que luego por otro lado tenía un ambiente y una atmósfera muy amigable para la gente que la visitaba. Y de hecho los irlandeses son muy así. Vamos a escuchar de este disco una rareza que se llama De vuelta en el condado del infierno, Back in the County Hell. Acabamos de recibir una comunicación publicada pues hace nada por maldita.es, que entendemos que es una web de referencia para reventar los fake, y lo lleva haciendo muy bien. Y en este caso afirman que la noticia está que Shane había dejado pagados 10.000 euros para cerveza no es cierta, sino que arrancó simplemente de que un amigo de borracheras de McGowan le dijo a alguien del diario británico The Independent que en el bar del funeral hay pagados 10.000 euros de consumo. O sea, que fue una cosa de un amigo que sacó y que se la ha tragado The Independent, se la ha tragado la prensa y no la hemos tragado nosotros, pero corregimos, pues nada, hemos corregido en media hora. Yo creo que esto se tiene que agradecer. Lo dijo su viuda, dijo que no, que él lo que más le interesaba era que lo último fuese un deseo de paz y amor para el mundo, que es bastante diferente a dejar 10.000 euros en el bar. Pero eso entonces, o sea, fue alguien que dejó de... A ver, que el Shane ha dejado aquí 10.000 euros, sí, pagados de birras. Ir a tomarla. Como le pega, ¿no? Hombre, la verdad que el fake, la noticia así falsa que se genera, es muy golosa, ¿no? Sí. Porque es como, hombre, imagínate, el Shane, qué enrollado. Pero lo que sí es verdad, la gente que asistió al funeral, que además creo que lo hicieron por las calles de Dublín, en un féretro tirado por caballos, que no sé, aquí hay nombres como Johnny Depp, Nick Cave, Glenn Hansard, Bobby Gillespie, el presidente de Irlanda, Imelda May también, el presidente irlandés, exacto, Michael Higgins, yo creo que esa gente sí estuvo en el funeral. Pero tuvieron que pagarse su cerveza en el bar. Pues no se han colocado la noticia falsa. No dejó pagado, pero la gente, o algunos colegas, sí se la tomaron las últimas rondas, ¿no? Sin duda. También hace unos cuantos años también le hicieron un homenaje a todos los artistas irlandeses, como Sinéad O'Connor, U2 y Nick Cave también estuvo en un concierto que hicieron un homenaje a él, porque ya llevaba mucho tiempo, se había roto la cadera y ya no tenía movilidad como para subirse al escenario. Sí, llevaba 10 años así, bastante pachucho. Estuvo muy relacionado con el Sinn Féin, que era el brazo político de Lira, y también muy amigo de Gerry Adams. Cuando se fue a reunir Gerry Adams con Tony Blair para negociar la paz del Ulster, de Irlanda del Norte, le dijo este hombre a Gerry Adams: Dilo en gaélico, a ver cómo suena. Lo voy a traducir. Nuestro día llegará. Hasta aquí nuestro pequeño homenaje a este gran cantante con esos dientes preciosos que tenía. Sí. Escasos, ¿no? Y ante todo era un músico que defendía la fiesta y el cachondeo, y eso es algo que además lo retrató muy bien en una canción que fue de sus mayores éxitos. Y grabada aquí en España, en Almería, se lo pasó muy bien. Ah, no lo sabía. Para despedir este homenaje hoy a Shane McGowan de los Pogues, fiesta. Sección de versiones, una de los Rolling Stones que hicieron The Pogues, Honky Tonk Women. Ahí están, The Pogues. Oh, Hoy, cerrando esta sección de versiones, sonaban Los Calambres, cómo no, con esa versión de los Doobie Brothers, el Doobie de la O, pero como hacen ellos habitualmente, que es con la letra de otra canción, con María de la O. Y es un grupo muy interesante, el disco de Los Calambres, podéis descubrir esas mezclas especiales que hacen con un clásico donde le meten una letra tradicional de aquí de nuestra música española. Bueno, vamos con la cortinilla ya de cierre del programa, porque no os ha dado tiempo a terminar todo este especial de discos del mes, pero el lunes que viene probablemente los preparemos todos, los enlatemos y lo pongamos, porque no creo que lo hagamos en directo, pero suenen en la hora del programa, porque es el 26 de diciembre, y esperemos que después de esos festejos navideños, familiares y de amigos que tenéis todos, pues que podáis escuchar el programa tranquilamente. Y porque porque el equipo del programa tenga unas vacacioncitas de paso de año también, que bien nos viene. Ya, la cortina del programa, que se corre, el telón. Bueno, este más de lo mismo. Esto que del póker musical, esta canción que os dimos a elegir para que cerrara el programa, a todos los que nos escucháis y nos votáis, era una temática sobre póker musicales o repóker. De hecho, han ganado los repókers al póker, como suele suceder. Que era un poco reuniones de músicos totalmente distintos, de distinta procedencia, aunque puede ser el mismo estilo, mismo país, misma ciudad, pero no, que no hayan estado juntos en grupos. Y proponíamos varias reuniones muy interesantes, musicalmente hablando, y cuando se producen esas cosas, hay veces que las versiones cambian mucho, las hacen curiosas o no sé, perdurables en el tiempo, porque hay veces que la verdad que merece la pena las que se quedan. En este caso hay tres muy buenas, además. Cuéntanos, Antonio. Pues cierto, además me vais a permitir que diga más nombres en este más de lo mismo de los que he dicho casi en todo el año. Porque claro, cuando se juntan cuatro o cinco artistas de gran peso, pues hay que citarlos a todos para que no se enfaden. No van por orden de importancia, las canciones sí. Porque la que quedó en tercer lugar con una quinta parte de los votos fue Take Me to the River, Llévame al Río, respaldada por Al Green, B.B. King, Lenny Kravitz y Sheryl Crow. Cuatro grandes artistas y de mucho peso que hacen que este tema coja una fuerza aplastante. Un temazo de Al Green que versioneó además con bastante éxito los Talking Heads también, ese Take Me to the River, dándole un poquito más de ritmo. Y luego las otras dos canciones pues son como esas veces cuando dos corredores se tienen que subir los dos en el podio más alto, en lo alto del cajón, como dicen, porque han quedado igualadas exactamente con el mismo número de votos y son tan diferentes como, por un lado, el Handle with Care, Trata con cuidado, de los Traveling Wilburys, compuesto por Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty. Ahí es nada. Y también en ese primer lugar, Felicidad, hecha por la Pandilla Voladora, compuesta por Lichis, Albert Pla, Muchachito, Tomasito y Canijo de Jerez. Las dos han empatado con 40%. Y os vamos a regalar las dos versiones, pero antes una pequeña reseña. Empezamos con The Traveling Wilburys, integrados por esos cinco citados, y además el baterista Jill Kellner, que era un músico de estudio que ha estado con otras muchas bandas. Estuvo activa esta banda del 88 al 90 y editaron dos discos homónimos, volumen 1 y volumen 3, que fueron segundo y undécimo respectivamente en la Billboard americana. Fue George Harrison, en una entrevista de radio, el primero que habló de la banda en febrero del 88. El nombre del grupo, curiosamente, procede de los errores de grabación que George Harrison tuvo mientras grababa su Cloud Nine con Jeff Lynne. Y decía Harrison, "We'll bury him in the mix". Eso quiere decir en inglés, los enterraremos en la mezcla. Entonces siguió la broma, se hicieron pasar por hermanos e hijos todos de un tal Charles Truscott Wilbury, y con esto pues iban pasando el tiempo. La grabaron en 10 días en el jardín y la casa de Dave Stewart, miembro de Eurythmics, y llegó a triple disco de platino en Estados Unidos y nominado al Grammy. Roy Orbison murió el 6 de diciembre del 88, dos meses después de la publicación del disco, y en octubre de 1990, saltando ese volumen 2, un poco como guiño a Roy Orbison, directamente fueron a The Traveling Wilburys volumen 3. Y respecto a la pandilla voladora, la creó el Canijo de Jerez en 2013 junto a los otros cuatro citados. Concretamente, la pandilla voladora es un tema de Jairo, Muchachito Bombo Infierno, de su LP de 2010, Idas y Vueltas. La puesta en escena inicial fue la de los cinco superhéroes que entran en la sala de prensa con antifaces, capas, chaquetas y gritando: «Hola, somos cinco individuos que estamos intentando salir del deporte. Gritad con nosotros, del deporte también se sale», sin admitir preguntas y solo preguntando ellos. Un disparate de entrevista. Tomasito fue el de la idea deportiva y se le ocurrió un día en Tarifa. No hacía nada de viento, los surferos estaban tristes y aburridos y les dijo: «No os pongáis tristes, del deporte también se sale». El germen del grupo, según Jairo, es el de juntarse los colegas, como siempre, los compadres. De ahí surgió el G5 en 2006, Kiko Veneno, Jairo, Tomasito, El Canijo y Dieguito, estos dos últimos del grupo de los delincuentes. Pero como en ese momento el Dieguito andaba en otras cosas y Kiko estaba súper activo, dos discos, carrera de arquitectura y montando una pelu, buscaron a Lichis y Albert Pla. Felicidad, por su parte, es un tema de La Cabra Mecánica, de Lichis, de su álbum Vestidos de Domingo, de 2001. En el 10 de abril de 2013, que por cierto fue mi cumpleaños y yo les vi en aquel concierto en la azotea del Bellas Artes, y en la rueda de prensa se inició la gira que iba de guitarra Diego Cortés, de baterista Tino Di Geraldo y el bajista David Sánchez de Buruaga. El tema está interpretado en un programa de radio, que no es un tema porque La Pandilla Voladora no tiene nada grabado, que yo sepa, como no, tal, no. Sino que fue esa gira que hicieron, donde bueno, lo pasaron muy bien, eso seguro. Sí. Y es una la interpretación que hacen los cinco, Lichis, Albert Pla, El Canijo, Muchachito y Tomasito. Un programa de radio de Gladys Palmera, que dejó de emitirse hace unos años, esperemos que vuelva, nunca se sabe, la radio es así. Desde el Volcán, donde Javier Niñam llevaba varios músicos. Es impresionante el cachondeo que montan y el ambiente que crean, ¿no?, con esta canción. O sea que nada, nos vamos a ir con las dos. Sí, por un lado está The Traveling Wilburys con Handle With Care y luego con Felicidad. Yo tuve el placer de verles a La Pandilla Voladora con Felicidad en aquella terraza. Por mi parte, besos, abrazos y en este caso en directo por posiblemente la última vez en este año. Que disfrutéis de la vida y hasta el próximo programa. Recuerda a Juanpe también, que se ha tenido que ir, no está aquí para despedirse, pero desde su corazón y el mío y el de Antonio os deseamos feliz Navidad y muy buena semana de mucha radio y mucha música. Hasta la semana que viene. Handle me with care. Reputations changeable, situations terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been bumped up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. And terrorized,

ya no decimos ni un 2-3. Ya está cobrado. Si te encuentras deprimido, Vicente. Ahora me he equivocado de letra, pero igual. Bueno. No, no te caramales. Solo tenías que hacerlo. Te quita la cara. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no? Música casual.